Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. Este domingo se cumplieron 75 años de la sanción de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. La misma plantea los derechos inalienables que debe tener garantizada toda persona como ser humano, independientemente de su sexo, raza, color, religión, idioma, opinión política, origen social, posición económica o cualquier otra condición. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Traducido en más de 500 lenguas, consta de un preámbulo y 30 artículos. Fue firmada tras la Segunda Guerra Mundial como un horizonte de garantías políticas y sociales que los Estados firmantes se comprometen a cumplir para prevenir, mitigar o responder a las crisis emergentes, incluidos los conflictos sociales y las crisis humanitarias. Siempre son los Estados quienes deben ser garantes de su observancia y también quienes por acción u omisión pueden violarlos. Este domingo, la coordinadora de víctimas de trauma ocular, tras la revuelta del 2019, marchó pacíficamente para recordar en el Día de los Derechos Humanos que siguen presos los criminalizados de la protesta y que siguen sueltos los delincuentes uniformados que reprimieron desde el Estado que presidía Piñera. La marcha estuvo custodiada fuertemente por 8 vehículos de fuerzas de seguridad con carro lanzagua incluido, bajo amenazas de dispersarlos, reprimirlos y acorralarlos. Con Boric sigue la impunidad y la prepotencia, sin garantizar justicia ni reparación. También en este día, las mujeres sobrevivientes, siempre resistentes a 50 años del golpe de Estado, denunciaron en el ex centro de tortura conocido como Venda Sexy la impunidad de una violencia política sexual que sigue siendo invisibilizada y se sigue perpetrando en el negacionismo y los tibios enunciados con buenas intenciones que derivan en la misma inoperancia del Estado ausente. En América Latina, mientras tanto, queda libre el presidente genocida Alberto Fujimori en Perú, el mismo que esterilizó de manera forzada al menos a 2.000 mujeres indígenas, ligándole las trompas en la década del 90, mientras en la Cuarta Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing hablaba sonriente de planificación familiar. Nunca llegó a ser juzgado por su responsabilidad ante esta barbarie. Y en otro lado de la cordillera, asumió la presidencia un ultraderechista neoliberal como Javier Milei, que declama sin pudor arrasar por igual derechos indígenas y de las mujeres, mientras considera que la justicia social es una aberración. Si cruzamos los mares en este 10 de diciembre, el Estado de Israel lleva ya en su cuenta 18.000 palestinos civiles asesinados por los bombardeos indiscriminados contra sus vecinos frente a la inacción de estados hipócritas y cómplices, esos mismos que celebran los 75 años de la declaración a la cual suscribieron, pero mantienen obsecuentes su silencio y siguen sin denunciar al mayor productor de armas y tecnologías de contrainsurgencia del planeta. Porque con las armas que fabrica Israel se reprimió en el Ecuador de Lasso, en Sacaba y en Sacata en la Bolivia de Yanine Áñez, y por supuesto son las mismas armas que mutilaron más de 500 ojos en el Chile Digno del 2019. Un 10 de diciembre del año 2006, la impunidad de la muerte le ganó a la justicia. Moría el tirano dictador escudado en sus mezquinas estrategias legales para evadir la responsabilidad de sus crueldades, pero no ha evadido el peso de la historia. Siempre será el más cruel dictador de Chile. Los derechos humanos son una bonita declaración, pero desde Radio Humedales entendemos que con ajustes, saqueos, represión, guerras e impunidad no hay derechos humanos. Las humanas no tenemos nada que celebrar más que nuestras propias redes de autocuidado y solidaridad. Hoy yo te voy a contar la historia de la cuna del modelo neoliberal, donde no

Saludamos a las radios amigas que retransmiten este contenido, este material sonoro. Agradecemos a ti también que escuchas este noticiero. Y contarles que, bueno, partimos con una editorial sonora escrita por Miri, agradecemos ese trabajo. Y luego escuchaste Balas pasan, balas matan, de Pajarita Cantora. De fondo, como siempre, Anna Cook manteniendo viva la memoria de esta lesbiana asesinada, su crimen aún en la impunidad. Estamos escuchando The Light You Will See o La Luz Que Verás. Así que memoria también por Anna Cook. Hartas cosas están ocurriendo, vamos a partir inmediatamente con las noticias. Nos vamos a ir al reporte de Miri con noticias desde el otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian con noticias del otro lado de la cordillera. En el Día de los Derechos Humanos asumió el ultraderechista Javier Milei a la presidencia. Con saludos de varios presidentes, como el de Zelensky de Ucrania, y también con la participación del presidente de Chile, Gabriel Boric, se hicieron sentir, sin embargo, otras ausencias, como la de Lula da Silva, presidente de Brasil, que había sido de distintas formas ofendido por el ahora presidente y en cuya respuesta decidió no estar presente en la asunción. Argentina sigue a la expectativa del anuncio de medidas económicas que hasta hoy se hacen esperar. Se presume en ellas una devaluación de la moneda que tras el discurso inaugural que dio el presidente frente a la plaza de los dos congresos el pasado domingo 10, aseguró que el ajuste es inevitable, advirtiendo así un fin de año difícil. En este discurso, el flamante presidente concluyó con una cita bíblica y también bélica, donde habla de soldados, batallas y fuerzas del cielo. No quedan muchas dudas que lo que viene con esta administración deja muy en el pasado aquellas viejas premisas laicas del liberalismo histórico, que sin duda estarán ausentes y que bueno, se suma a las tantas contradicciones que tiene el flamante presidente. En el día de ayer, sí, se sancionó el decreto que modifica la estructura del Poder Ejecutivo y el gabinete presidencial. En él se reducen a 9 los ministerios y deja también el camino libre para que su hermana, a quien le dice el jefe, sea la secretaria técnica de la presidencia. Iremos viendo en los próximos días qué de todas las medidas explosivas que anunció siendo candidato efectivamente se van a concretar. Por lo pronto, sabemos que desde los territorios la continuidad del extractivismo es un hecho, como también lo seguirá siendo la resistencia. Para esto les dejo las palabras de la machi Betiana Colubán Nahuel, que compartió en el programa Voces de los Territorios del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y con ellas, con estas palabras me despido hasta la próxima boletina. Un abrazo. Y del pasado al presente seguimos siendo, no estamos al igual, no estamos a la par. Nosotros nos defendemos con nuestros cuerpos, con patadas, con gritos, con piedras, con palos, pero no tiene comparación con las armas que traen los comandos unificados, que arman. Claro. Y después nos llaman terroristas en sus grandes medios hegemónicos, ¿no? Que responden hacia esto, ¿no? Hacia el Estado capitalista y extractivista, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros, bueno, tratando de aclararle igual a la sociedad en general que no te vamos a ir a tu casa a desalojar. Solo queremos que no nos vengan a desalojar en nuestras casas, en nuestro territorio, a nosotros. No pedimos más que eso, ¿no? El respeto a la diversidad cultural, a las distintas diversidades que hoy convivimos, ¿no? Es como que no nos podemos hacer otros. Es como que se respeta a un judío, a un católico, claro, a las diferentes creencias, ¿no? Bueno, claro, en este caso también, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ser violentados en el caso de ustedes de pasar por todo esto, ¿no? Claro. Es, y siempre no que el indio caprichoso e ignorante, somos lo peor, vago, la peor escoria, sí, sí, de las ciudades, de la vida, digamos. Siempre han tenido palabras para humillarnos, ¿no? Discriminarnos, sí, violentarnos. Sin duda, y sin duda. Hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Se dice un respeto, pero el respeto no se ve en los hechos. No se ve, no se ha visto. Y no se sigue viendo, ¿no? Siempre lo que hemos logrado, lo hemos logrado con resistencia, con la lucha. Y bueno, lamentablemente nosotros vemos esto. ¿Cuándo vamos a poder vivir con un mínimo de tranquilidad, no? ¿Cuándo vamos a poder estar dando el pecho a nuestros hijos y no estar preocupados de que te van a venir a sacar a los tiros de tu casa, no? Claro. ¿Cuándo vamos a poder dormir tranquilos, no? Dentro de la comunidad, todos los días escuchábamos un ruido y decíamos, bueno, ahí viene la policía, ¿no? Y así vivían nuestros niños, así viven hasta el día de hoy, porque claro, esas violencias no son como castigadas, ¿no? Las violencias que recibieron nuestros niños, el maltrato que recibieron, el hostigamiento, los golpes, las balas. No hay ningún funcionario. Nadie que los ampare. Claro. Los proteja. Y bueno, no hay castigo para esas violencias que han recibido ellos. Porque nosotros seguimos como en el pasado, ni siquiera valorados como gente. En el pasado, nuestra gente, nuestros antepasados fueron expuestos en los museos, fueron expuestos en zoológicos, porque no éramos más que animales. Y hoy sigue siendo lo mismo, tapado de esto, ¿no? De igualdad, sí, de democracia. Ahí escuchábamos a la Machi Betiana y el reporte de Miri. Como siempre, agradecimiento por estas noticias desde el otro lado de la cordillera y desde el Puelmapu. Y ya lo hablábamos en la editorial Sonora, este indulto al fascista, racista, misógino de Fujimori. Y tenemos un reporte que nos envían desde Perú para saber más sobre esta sobre la impunidad, en este caso en relación al tirano de Fujimori. Vamos a escuchar. Mi nombre es Gisela Ortiz Perea y soy hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, estudiante de la Universidad La Cantuta, desaparecido, secuestrado, asesinado por el destacamento Colina durante la dictadura de Fujimori. Los familiares del caso Cantuta, como cientos de familiares de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Perú entre 1980 y el año 2000, hemos luchado y seguimos luchando por más de 30 años para alcanzar justicia. Logramos la extradición de Alberto Fujimori desde Chile y la judicialización de su caso, en el caso Cantuta y Barrios Altos, que llegó a una condena de 25 años de prisión por los delitos graves de violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad. Sin embargo, desde la condena en el año 2009, una y otra vez, sus abogados, sus seguidores han intentado desvirtuar el sentido de la justicia y de la propia sentencia, presentando una serie de recursos para ponerlo en libertad. Hace dos días, el gobierno de Dina Boluarte decidió otorgarle la libertad inmediata a Alberto Fujimori, pese a que no ha terminado de cumplir la condena de 25 años, y argumentando un tema de salud física grave que no le corresponde. Los familiares estamos denunciando a nivel nacional e internacional esta nueva forma de impunidad y este desacato del gobierno de Dina Boluarte frente al sistema interamericano de derechos humanos y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconocemos que el gobierno autoritario de Dina Boluarte no tiene ningún compromiso en temas de derechos humanos. Tiene las manos manchadas de sangre con el asesinato de 50 peruanos y peruanas durante las movilizaciones sociales en diciembre y enero de este año. Y ese mismo cogobierno de partidos de derecha con el fujimorismo que han puesto a Dina Boluarte en el gobierno hace pues que ahora se devuelva ese favor a través de la libertad indebida e ilegal a Alberto Fujimori. Denunciamos no solamente que como peruanos y peruanas estamos indefensos frente a las instituciones del Estado que deberían garantizar derechos, tanto los órganos de justicia como también el Tribunal Constitucional, que fue quien autorizó y dio esta resolución otorgando la libertad a Fujimori. Y denunciamos también que un afán político de este gobierno autocrático es salirse del Pacto de San José de Costa Rica justamente para que no sean juzgados más adelante por los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Es importante la solidaridad internacional, es importante que se conozca lo que viene ocurriendo en el Perú y que haya también estas expresiones de seguimiento y acompañamiento a la lucha de los familiares y de denuncia frente a este gobierno autoritario, pero frente también a esta desprotección de derechos de familiares de víctimas, no solamente de la dictadura de Fujimori, sino también de otros graves casos de violaciones a los derechos humanos. La lucha de los familiares que se ha sostenido durante 3 décadas ha sido siempre gracias a la solidaridad y gracias al cariño multiplicado en miles de ciudadanos y ciudadanas que han sabido expresar la solidaridad no solamente en palabras, sino también en gestos y acompañamiento durante marchas y movilizaciones. Por eso hacemos esta denuncia pública y por eso también recurrimos a la solidaridad internacional para que estos crímenes graves como Cantuta, como Barrios Altos, como la desaparición de los estudiantes en los sótanos del CIE, el asesinato de periodistas y la desaparición forzada de Pedro Yauri, de Melissa Alfaro, de los campesinos del Santa, de los campesinos en Pativilca, crímenes que son responsabilidad del Grupo Colina, no queden en el olvido, pero además para que nuestros estados sientan la obligación de investigar, de sancionar y de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y los familiares. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchamos desde Perú a Gisela Ortiz. Agradecemos este completo reporte. Por supuesto que vamos a seguir difundiendo y repudiando el indulto de Fujimori. Y también puedes buscar en las redes sociales Mujer Dispara, quienes están haciendo registros desde Perú de todas las marchas, de todas las manifestaciones, luego de que se supiera de este indulto. Vámonos con otras noticias antes de cerrar este bloque. Hemos venido denunciando el genocidio palestino. Contarles que hace unos días Estados Unidos veta la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en la Franja de Gaza. 13 votos a favor del alto al fuego, en contra 1 de Estados Unidos y una abstención de Reino Unido. A partir de esto se hace un llamado en todo el mundo a manifestarse en contra del genocidio y el lunes 11 se hizo también un llamado a las afueras de la Embajada de Estados Unidos acá en la ciudad de Santiago y vamos a escuchar un registro de lo que ocurrió ayer, donde por supuesto que hubo represión policial y protección a la Embajada de Estados Unidos. Y vamos a escuchar este registro gracias al trabajo de las compañeras de Nosotras Audiovisual. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó en base a indicios al prisionero político mapuche Luis Tranamil Nahuel por los delitos de homicidio consumado y dos homicidios frustrados, donde la Fiscalía pide 40 años de cárcel y los abogados querellantes piden presidio perpetuo calificado. Todo en base a indicios, ya que nunca pudieron probar la participación directa del Peñi Luis en los hechos. Incluso por el cargo de porte ilegal de arma de fuego fue absuelto, por lo que aleja totalmente la posibilidad de que participara en los hechos que causaron la muerte del cabo Naín. Por lo tanto, estamos ante un fallo racista, clasista y lleno de prejuicios contra un luchador mapuche por su conocida participación contra el extractivismo y por la recuperación territorial en la zona. En Chile se condena al prisionero político Luis Tranamil Nahuel solo en base a indicios. Este tribunal, previa deliberación, por unanimidad y valorando la prueba rendida al tenor de lo prescrito en el artículo 297 del mismo texto legal, ha arribado a las siguientes conclusiones. Participación penal. La controversia en este aspecto se centró en que la defensa siempre alegó la falta de participación del acusado, cuestionando la prueba que, a este respecto, presentaron los acusadores. En este sentido, lo primero que debe señalarse es que, efectivamente, ningún acusador aportó prueba directa de los actos específicos de participación que se atribuyen a Luis Tranamil Nahuel, lo que no resulta extraño en nuestro sistema de persecución penal. En estos casos complejos, precisamente, es cuando surge la relevancia de los antecedentes periféricos, circunstanciales y contextuales. Aspectos de facto denominados por la doctrina como indicios, entendidos ellos como hechos o datos debidamente probados en juicio y que permiten, mediante una actividad intelectual desarrollada por el juzgador, demostrar las conductas de participación criminal atribuidas al imputado en un juicio. Pues bien, en consecuencia, habrá de dictarse sentencia condenatoria respecto de Luis Calfulicán Tranamil Nahuel, ya individualizado, como coautor de los delitos de homicidio consumado en contra de funcionario de carabineros en acto de servicio, homicidio frustrado en contra de funcionario de carabineros en acto de servicio y homicidio simple, frustrado también. Todos cometidos el 30 de octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas. Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego, las probanzas allegadas no lograron demostrar los requisitos legales de este tipo penal, según se detallará en la sentencia definitiva, razón por la que se dictará sentencia absolutoria en relación con este capítulo de las acusaciones. Condenado por homicidio y homicidio frustrado, absuelto por porte ilegal de arma de fuego. Luis Tranamil arriesga 40 años de cárcel. Libertad sin condiciones a Luis Tranamil Nahuel, prisionero político mapuche. Libertad sin condiciones a Luis Tranamil, prisionero político mapuche. Y seguimos con las noticias en la boletina de este día, 12 de diciembre del año 2023. Contarte que antes de escuchar este reporte desde el Gualmapu, escuchaste la canción Nací en Palestina de Emel. Y luego agradecemos el trabajo de Muros y Resistencia en esta denuncia por la criminalización de la muen Luis Tranamil. Recordemos que todo esto en el montaje del asesinato del carabinero Naín Retamal, caso que utilizan luego para esta ley Naín Retamal o la ley Gatillo Fácil, que ha sido una ley que le da impunidad a las policías para asesinar. Queremos también lamentar, vamos a seguir con noticias desde el Gualmapu, lamentar la muerte de Michael Palacio, adolescente torturado en el caso del la muen asesinado Camilo Catrillanca, y quien muere atropellado por un trabajador forestal. Comunicado público desde el LOF Mayecoche. En la madrugada del 7 de diciembre, familiares y amistades informaron del homicidio de Michael Palacios en Collipulli. Fue atropellado por un vehículo conducido por un operador de maquinaria pesada en una empresa forestal de Collipulli. Al igual que el día en que asesinaron al huaychafe Camilo Catrillanca, rápidamente han comenzado a instalar como versión que Michael habría participado en un robo de un vehículo en la ciudad de Victoria, a pesar de no tener ningún antecedente fidedigno de dicha información. El primer paso es la deshumanización del mapuche. Son tiempos en que nuestros muertos pueden estar tranquilos. Lo que sí es verídico es que Michael Palacios fue amenazado en innumerables oportunidades en los últimos años, incluyendo a funcionarios de Carabineros de Chile por su rol clave como testigo en la condena de los carabineros que participaron en el asesinato de Camilo Catrillanca, en las torturas a Michael y en el encubrimiento de estos hechos. Los condenados en ese juicio fueron Carlos Alarcón a 16 años, Raúl Ávila a 3 años y un día, Patricio Sepúlveda a 61 días de presidio, Braulio Valenzuela a 3 años y un día, Gonzalo Pérez a 61 días de presidio, Manuel Valdivieso y Jorge Contreras a 300 días de presidio. Como represalia a la participación de Michael como testigo y víctima en el caso Catrillanca, toda su familia ha sufrido persecución policial. Actualmente el padre de Michael, Jorge Palacios Cañuta, y el hermano de este, Pedro Palacios Cañuta, se encuentran cumpliendo una pena de 8 años en la cárcel de Angol por un montaje que armaron en su contra mientras se tramitaba el juicio del caso Catrillanca. En el año 2021, pronto a cumplir sus 18 años de edad, Michael concedió su primera entrevista para sacar la voz en defensa de su padre. «Mi padre está preso porque querían quebrarme». Michael tenía 20 años al momento de ser asesinado. Hace unas semanas había participado en la graduación de un curso de barbería y en la ceremonia de graduación por sus estudios de segundo medio, los cuales había retomado luego de verlos truncados por las torturas que sufrió el día del asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018, cuando solo tenía 15 años de edad. Entre sus familiares se encuentra una pequeña hija de 3 años, quien era su principal razón para seguir adelante a pesar de todo lo que había sufrido. Este es comunicado público del Love Mayecoche. Y también queremos compartir un breve comunicado que hace su madre. «Ante el fallecimiento de mi hijo Michael Palacios Castillo el día 7 de diciembre, quisiera expresar lo siguiente. En este momento de dolor que estamos viviendo como familia, como madre, pido respeto por nuestro dolor. Queremos en conjunto con sus hermanos velar a nuestro hijo en paz. Solicito que dejen de publicar posibles versiones de los hechos, porque se sabrá la verdad con tiempo. Pero en este momento queremos estar juntos como familia, acompañarnos y dar una despedida tal cual como toda familia que pierda a un ser querido. Nadie está libre de lo que nos sucedió y nosotros no deseamos este dolor a nadie. Como madre he tenido que leer diferentes versiones y acusaciones de personas que no lo conocían, que opinan sin ponerse en el lugar de una madre que perdió a su hijo, del dolor que estamos viviendo. Michael es más que el joven que acompañaba a Camilo Catrillanca. Es hijo, hermano y padre, y por esta razón solo pedimos que lo dejen irse en paz. Carolina Esther Castillo Vera y hermanos de Michael». Nos sumamos entonces y lamentamos la muerte de Michael. Y por supuesto que también esperamos que él descanse en paz. Vámonos con la música de Mawiza y MC Millaray. Intersexualidad, no está. Soles San Bernardo y acá ando con la banderita de mi compañera Ángela, quien falleció el 29 de marzo en la comuna de Colina. Fue víctima, estaba en una barricada y pasó un delincuente, un asesino por arriba de ella y hasta el momento no hay justicia. Solamente pide aplazar el juicio porque tiene dinero, a pesar que las pruebas dicen lo contrario. Pero acá estamos. Para quien no sabe nada del caso de Ángela, ¿puede contar un poquito más? Ella es una joven de la primera línea de acá de la Plaza Dignidad, de parte del estallido social, y ella estaba el 29 de marzo, como dije, en la comuna de Colina manifestándose en una barricada pacífica, solamente en una barricada, estaba ahí y este joven no respetó, este asesino no respetó, y ella fue atropellada y dejó a su pequeño hijo. En ese entonces era pequeñito, tenía 4 años. ¿Con qué se han encontrado en este proceso judicial contra el asesino, contra quien pasó con el auto encima de las personas que estaban ahí manifestándose? Con trabas, solamente trabas y más trabas, porque él ha pedido anular el juicio en varias oportunidades. Y así todos nosotros somos amigas de ella y seguimos llevando la banderita a cada lugar que a donde vamos. Cuéntenos redes sociales para seguir difundiendo el caso de Ángela. Papá de Ángela González. Ángela González presente, nosotros tenemos esa. Y Dino Nachito también, ella la sigue, amiga de ella también, y ella la difunde harto. Andamos con nuestra banderita para todos lados. Ahí escuchábamos registros de lo que fue la marcha convocada el pasado domingo 10 de diciembre en el contexto del Día de los Derechos Humanos. Esta marcha fue convocada por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y ahí tuvimos la posibilidad de hacer estas entrevistas y de denunciar el asesinato de Ángela González. Ahí en las redes sociales, Ángela González presente. En esta marcha también tuvimos la posibilidad de conversar con la madre de Jorge Salvo, que la vamos a escuchar y luego vamos a comentar más sobre esta marcha realizada en el centro de la ciudad de Santiago. Soy la mamá de Jorge Salvo, víctima de trauma ocular. Mi hijo, por agentes del Estado, fue mutilado el 17 de enero del 2020. Hace 5 meses mi hijo se suicidó, se lanzó al metro en forma de demostrar tanto abandono, la depresión y todo lo que le han provocado. Por eso estoy hoy día aquí en la calle, manifestándome. Quiero seguir la lucha de mi hijo hasta que haya justicia, no tan solo por él, sino que por todos. No es justo, porque no tenemos por qué identificar si fue un Estado, fueron agentes del Estado que mutilaron a muchos, a tantos, y hay que estar aquí en la calle dando la lucha. No hay que soltar las calles, porque las grandes peleas se han dado aquí en la calle, para todos. ¿Cuál es el mensaje para las personas que no conocían el caso de Jorge y que la están escuchando y se van enterando de la situación de las víctimas de trauma ocular? Mira, más que un mensaje, es dejar claro que los del estallido social no son unos criminales. Ellos levantaron la lucha y abrieron puertas para muchos cobardes que se esconden en redes sociales o a través de odio. Pero la lucha continúa, no va a parar, porque aquí en las calles se han dado las grandes luchas para todos, para todos, todos, todos, sin distinción. Y uno de esos fue mi hijo. Mi hijo es un superviviente, no es un criminal, y por eso estoy aquí hoy en día. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Susana, madre de Jorge Salvo. Bueno, esta entrevista creo que es muy importante lo que ella dice, lo que ella denuncia. Y nada, admiración por esta mujer que está ahí en esta marcha exigiendo justicia para su hijo y exigiendo justicia y reparación para todas las personas víctimas de la violencia, de la brutal violencia policial, y también víctimas de trauma ocular. Y creo que es súper importante esta denuncia de cómo el estallido social se criminaliza en estos discursos del vandalismo, ¿cierto? Del vandalismo contra la propiedad privada y cómo la propiedad privada se transforma en algo más importante que la vida de muchas personas que fueron asesinadas o muchas de las personas que fueron torturadas o que fueron también víctimas de perdigones o víctimas en distintas partes de su cuerpo y, bueno, muchas de las personas que perdieron sus ojos. También en esta marcha, en la que por supuesto que hubo represión, se logró llegar a La Moneda, luego en La Moneda se llevan detenido a un chico víctima de trauma ocular que es liberado al otro día. Y también en esta marcha vamos a escuchar palabras finales ahí a las afueras de La Moneda en este llamado a la organización contra la impunidad y contra el olvido. Muchas personas se han olvidado de todos los horrores que se cometieron durante el estallido social en la completa impunidad. Nadie ha recibido un juicio, ni Piñera, ni Yáñez, ni militares, ni policías. Y entonces es súper importante seguir denunciando y también terminar con este discurso del enemigo interno, de poner a quienes estaban en la calle como el enemigo. El enemigo ha sido el Estado y ha sido las fuerzas policiales y militares que salieron a reprimir, a violentar y asesinar. Así que también hacemos un llamado a que sintonicen, a que se informen a través de los distintos medios libres, a apagar la televisión, a compartir las noticias de los medios que no son los medios comerciales ni la prensa hegemónica. Vamos a escuchar estas palabras ahí afuera de La Moneda en esta marcha en el contexto del Día de los Derechos Humanos convocada por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. En 2019, donde fueron personas encarceladas, arrancaron sus ojos y también murieron. No llegaron a sus casas. Ahora hay justicia y se pide justicia. Libertad para los presos, libertad para la gente de trauma ocular, supervivientes, y aún no hay justicia para los caídos también. Eso no hace convocar. Las personas que vienen acá venimos a conmemorar los derechos humanos. Hoy estamos conmemorando el Día de los Derechos Humanos. Como también hay que recordar, un día como hoy murió el tirano. Y ahora nos dejó conciencia en función a los derechos humanos. Compañeros, tienen que defender los derechos humanos. Libertad para los presos políticos. Libertad. Justicia para los caídos. Y también justicia y reparación para las sobrevivientes, supervivientes. Eso es lo que nos convoca acá. Gracias, compañeros. Ahí escuchábamos toda la fuerza de las compañeras que participaron de esta marcha, de esta manifestación. Queremos compartir también porque se llevaron a cabo distintas acciones. Por ejemplo, invitamos a que vean las redes sociales de Londres 38, quienes subieron unas infografías respecto a criminales de la dictadura de Pinochet que están que no han podido ser capturados. Está súper buenas esas infografías para que ustedes las puedan compartir. Y también se llevaron a cabo acciones que convocaron las mujeres sobrevivientes siempre resistentes, 50 años de resistencia. Se realizó un acto en Venda Sexy en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y las compañeras dicen, desde aquí decimos fuerte y claro, insistimos, resistimos y nos quedamos porque nunca nos hemos ido ni nos iremos. Estamos aquí una vez más honrando a nuestras compañeras desaparecidas de la Casa de Tortura Venda Sexy, recordando su lucha y accionar político revolucionario, sus proyectos de vida y su entrega consecuente, no solo por derrocar a la dictadura, sino para construir una sociedad anticapitalista y antipatriarcal. No nos cansaremos luchando desde la autonomía e insistiremos una y otra vez en construir nuestra propia memoria, en construir en común, en crear y ensayar otras relaciones, otras maneras de vivir, otros mundos posibles, lejos de los mandatos del capital y el patriarcado. Con nuestras compañeras detenidas desaparecidas siempre presentes en nuestras vidas, luchas y rebeldías. María Isabel Joy Petersen, Patricia Peña Solari, Marta Neira Muñoz, Ida Vera Almarza, Eugenia Martínez Hernández, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni transamos. También a propósito de los derechos del Día de los Derechos Humanos y de la Impunidad, les compartimos, invitamos a que busquen en el periódico El Resumen una nota de que dice: se buscan dos criminales de lesa humanidad en el Biobío, Juan Higueras y Luis Barrueto, condenados por masacres en Santa Bárbara y Mulchen. Esta nota la pueden leer completa en El Resumen. El Resumen, además del tremendo trabajo que hacen comunicacional, van informando de juicios que se van llevando a cabo a 50 años de la dictadura, procesos judiciales en contra de estos criminales y también la cantidad de estos asesinos que aún no pueden ser procesados. Ya hicimos la invitación a que busquen la infografía de Londres 38, a que también busquen en los distintos medios y sitios de memoria este trabajo por mantener viva la memoria y, bueno, por supuesto, ni perdón ni olvido. Vámonos con la música y seguimos con noticias en la boletina informativa desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Ayer 11 de noviembre de 2023, la segunda sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros señor Mario Espinosa, señora María Teresa Letelier Ramírez, señora María Soledad Melo Labra, abogados integrantes, señor Diego Munita Luco y señor Eduardo Morales Robles, acogieron el recurso de nulidad presentado por la defensa del femicida de Ailín Varas Ahumada. Se indicó que se incurrió en un error de derecho al estimar concurrente la alevosía en el delito investigado y en consecuencia se dictó sentencia de reemplazo en la que se condena a Jaime Paredes Quinzacara como autor de delito simple y a la pena de 15 años. Como grupo de Apañe sabemos que jamás ha sido como fin último esperar justicia desde los tribunales. Sí es nuestro ánimo seguir sosteniéndonos juntas y no olvidar a aquellos que se escudan en los derechos humanos para defender a asesinos de mujeres. Creer, aplicar bien el derecho por sobre la vida de las personas y sus familias, seguir aplicando el derecho desprovisto de cualquier perspectiva de género, perpetuar el sistema judicial patriarcal, vemos cómo les acomoda a algunos abogados que aprovechan lo que está para seguir haciendo de la misma forma, perpetuando prácticas políticas que profundizan la precarización de la vida. Para nosotras siempre será un femicidio no íntimo la muerte de Aileen, y así tendría que haber sido tipificado por Fiscalía de los Andes desde un principio. La vida de las mujeres empobrecidas y en circuitos de consumo seguirán siendo homicidios simples, mientras se siga aplicando el derecho de la misma forma, sin perspectiva de género, desprovisto de contexto. Agradecemos a los abogados creyentes, entre ellos a Carla Vargas, mujer del Valle de la Aconcagua, nuestro territorio que desde el día 1 no dudó en apañar a la familia de Aileen. Nos tenemos, sostenemos y juntas seguimos siendo más fuertes que ayer. La justicia la hacemos nosotras, día a día, trayendo la memoria a nuestra hermana, apañándonos unas a otras, aunque los juzgados digan otra cosa. Nos creemos, nos cuidamos y jamás nos dejaremos. Y ya estamos de vuelta. Contarte que primero escuchaste a María la Curandera de Natalia Lafourcade y luego escuchaste a las compañeras de Bordadoras Andinas en esta denuncia que le vinimos haciendo seguimiento. Ustedes pueden buscar Bordadoras Andinas en este denuncia por el crimen. Y bueno, además de la denuncia y todo este seguimiento que hicieron las compañeras por el asesinato de Aileen, súper importante el trabajo que hacen desde un territorio más pequeño, más alejado de las grandes ciudades. Inspirador las compañeras de Bordadoras Andinas que se reúnen y se organizan en este caso para verdad y justicia para Aileen. Así que un saludo grande ahí a las compañeras, un abrazo para ustedes. También en este bloque de organización feminista, de organización por estos casos de femicidio o de criminalización, queremos denunciar eso, la criminalización, que es una forma de terrorismo de Estado. Hemos estado hablando del caso de Estefano, criminalizado por defenderse, este chico trans, Caterine Hurtado, también criminalizada por defenderse, y el caso de Yesenia, que está criminalizada por defender a su hija del agresor sexual, quien era su pareja, y vamos a escuchar a la tía de Yesenia, a Maurín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maureen. Yo soy tía de Yesenia. Yesenia, ella está presa desde el 19 de enero en la cárcel de San Antonio. Ella está por homicidio frustrado por defender a su hija del padre biológico de la niña que abusó de ella. Y resulta que el Instituto Médico Legal dijo que todo esto era lesiones menos graves, que no era un homicidio frustrado. Fiscalía, tribunales no tomó en cuenta eso y la sentenciaron a 8 años. A 8 años de prisión, y ahora la abogada defensora de Yesenia está pidiendo la nulidad del caso, porque es imposible de que Yesenia se encuentre detenida, o sea, presa por este delito, ya que fue de una autodefensa. Así que ahora nosotros, como familia, amigas, estamos organizando distintas actividades para poder juntar el dinero, para poder costear los gastos de la abogada, todo tipo de gasto judicial. Y bueno, nosotros tenemos un Instagram que dice Justicia por Yesenia y su hija. En ese Instagram nos pueden seguir y ahí se pueden informar de todo el caso de Yesenia, que siempre estamos subiendo. y lo que pedimos es apoyo para que haga justicia y se haga viral el caso para ver si tribunales, la corte, nos escuche y se puede hacer algo por Yesenia, ya que, no sé, nosotros como familia y un montón de gente también, amigas y vecinos, todos, encontramos injusto que Yesenia esté pagando 8 años por algo que fue una autodefensa, como les digo. Y eso es lo que queremos, pues queremos pedir ayuda, que hacer viral el caso y ayuda también en el sentido de que estamos organizando distintos eventos para poder juntar dinero para costear los gastos judiciales. Y bueno, ahí, como les digo, pueden seguirnos en Instagram, en Justicia por Yesenia y su hija, y ahí se pueden informar de todo. Ahí escuchábamos a Mauren, tía de Yesenia. Agradecemos a compas de Radio Lafkenche que nos hacen este puente ahí para poder informar del caso de Yesenia. Justicia para Yesenia y su hija en las redes sociales y para seguir aportando información en cuanto a los abogados y el proceso. Actualmente nos han comentado que interpusimos un recurso de nulidad, el que busca que se absuelva Yesenia por el delito de homicidio frustrado que tiene penalidad alta y se recalifique su conducta por la de lesiones menos graves. Ellos están confiados en que este proceso pueda terminar con Yesenia en libertad, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales, además de que colaboró en el juicio para esclarecer hechos. También de que se logró acreditar un atenuante muy difícil de probar en el proceso que correspondió a acreditar la forma en que actuó Yesenia, que fue con mucho valor y en defensa de su hija. Ahora solo estamos esperando que comiencen los alegatos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que debería ocurrir en unas 3 semanas más. Cerramos este bloque exigiendo libertad para Yesenia, libertad para Estefano, libertad para Katherine Hurtado. Vámonos con Camila Moreno y quememos el reino. con este fuego para poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Estamos cerrando esta boletina, este noticiero. Agradecer como siempre a las radios amigas que retransmiten, a ti que escuchas y que te informas a través de la boletina informativa. Agradecer a Miri por la editorial, a Cami en los radiocontroles, por acá a Paulina en locución y producción. Y bueno, este fin de semana de votaciones, sigue todo este circo, sin ofender a la gente del circo, estas votaciones en un nuevo proceso de constitución. Quizás qué va a pasar. Jamás olvidar que este acuerdo por la paz que terminó con el estallido social en esta supuesta transformación de la constitución no ha sido más que un bombas de humo, así que por supuesto que siempre invitamos a volver a la organización, a volver a la comunidad, y por eso queremos terminar con Compas de Huasco Sin Relaves para inspirar la importancia de la organización para lo que sea. En este caso es para la defensa del territorio, la defensa también de la historia del territorio, de la ancestralidad del territorio. Así que si tienes ganas de organizarte, busca, siempre hay gente que está ahí haciendo resistencia de alguna manera. Entonces nos vamos con Huasco Sin Relaves y vamos a cerrar con la tremenda Totó La Momposina. Nos encontramos la otra semana y seguro que vamos a comentar lo que estará pasando en estas votaciones. Y linda semana, ánimo con el cierre de este año gregoriano. Seguro que hay agote, seguro que hay mucho estrés, ánimo con eso. Y acompáñate de los medios libres, acompáñate de los medios comunitarios y apaga la tele. Nos vemos, nos escuchamos la otra semanita. Chao, chao. Buen día, Alejandro Varas por acá, miembro de la comunidad organizada de Huasco Sin Relaves, y les vengo a dar esta pequeña entrevista para que ustedes puedan saber lo que está sucediendo en Huasco, qué estamos haciendo por ello y por qué. Nosotros somos una asamblea autogestionada y autoconvocada que tiene como objetivo principal cuidar, proteger y resguardar nuestro ecosistema y nuestro patrimonio cultural. Particularmente acá en Huasco ha existido una lucha ambiental desde hace años, ya que tenemos a dos empresas que están acá instaladas, que son Caminería, que emite material particulado, y por otra parte tenemos a Huacolda, que emite CO2 y otros tipos de contaminantes también. En este sentido es que la comunidad huasquina se ha organizado y ha querido hacer frente a esta situación. Y le hacemos frente a esta situación por dos vías. Una vía que tiene que ver con lo comunicacional, con nuestra comunidad, de cómo nosotros llegamos a ella para que ellos puedan enterarse de lo que está sucediendo y de cómo estamos siendo contaminados. Y por otra parte, una vía jurídica institucional que nos permite traducir nuestras demandas a este lenguaje para que puedan tener efectos concretos. En este último sentido, sobre todo, es que Caminería fue sancionada por la superintendencia debido a denuncias de Oceana para que dejaran de tirar su relave al mar, cosa que era de las pocas empresas en el mundo que hacía. Frente a esto, Carminería elabora un plan y un proyecto de relaves filtrados que le permite y le permitiría tirar su relave en tierra. Este proyecto ya está casi terminado y prontamente quieren echarlo a andar. Ellos tienen una resolución de calificación ambiental aprobada, a la cual nosotros, a través de esta vía que yo les converso, hemos intentado hacerle frente, a través de recursos que intentan impugnarla. Nosotros interpusimos recursos de invalidación ambiental y recursos de reclamación ambiental, y por otra parte, otro recurso de invalidación de carácter administrativo. Cada uno de estos recursos tiene su fundamentación, que es extensa, y están en tramitación, cada uno en distintas etapas. Pero es para que sepan que tenemos recursos interpuestos y que estamos apelando a esta vía formal, jurídica, que es una vía que tenemos que agotar. En el proceso de construcción de este relave, de este proyecto de relave, ¿no es cierto? El relave es los desechos tóxicos de la minería. La misma empresa reconoce en su proyecto que presenta al SEIA que va a aumentar la contaminación en Huasco, va a aumentar la contaminación del suelo, de la tierra y del aire, y va a afectar nuestro medio ambiente en general. Y eso es lo que pudimos observar en todo este tiempo que se ha estado construyendo, además de la destrucción de importantes restos arqueológicos que son muy importantes debido a que comprometen el patrimonio cultural de los huasquinos, ya que en la zona en que se está realizando esta construcción para depositar el relave es una zona alta en concentración de osamentas, de hallazgos humanos de distintos pueblos originarios de este sitio. Además, nosotros creemos que además no han cumplido con ciertos permisos, han sacado áridos de los cerros de manera ilegal y una serie de ilegalidades que hemos ido reclamando, pero que no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta ni de la municipalidad, no hemos tenido respuesta de monumentos nacionales, no hemos tenido respuesta de la superintendencia. Entonces es un asunto delicado. Pero nosotros, como comunidad organizada, seguimos en la lucha y esperamos que más gente pueda seguir trabajando con nosotros, porque nosotros estamos velando por algo que nos involucra a todos necesariamente, que es el resguardo por el territorio que habitamos. Así que muy agradecido de que ustedes puedan hacernos presentes en sus comunicados y poder de alguna manera ir dialogando y trabajando en conjunto para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Así que eso, me despido. Muchas gracias. Que tengan buen día. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.